بالا اچھا adelante su libertad, se anhelaba que más soñaba era estar en su hogar, bajo la viola y dentro de su celda quería tocar, solo quería llegar a su casa, no aguantaba más, subió un bondi que el paro en la esquina cerca del penal, careteando el boleto el chofer le dijo pasar y se sentó y le pareció que volaba. Cuando llegó él nunca pensó, lo imaginaba, que se iba a encontrar con su amigo y su amor dentro de su cama. Traidora. A su amigo del alma puso a llorar, caminando todo ensangrentado regresó al final, abrió la celda, entró cabizbajo, no quiso hablar de lo ocurrido, de lo sucedido con los del penal. Se prendió un falso, tomó su guitarra, se puso a cantar, la quería con toda mi vida, ahora ya no está. Y se sentó y le pareció que volaba. Cuando llegó él nunca pensó, lo imaginaba, y los mató, no les preguntó por qué lo engañaban. Y se entregó muy solo, quedó, no tenía nada. Y le pareció que volaba. Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba, estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba. Y se sentó y le pareció que volaba. Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba, mató, no les preguntó por qué lo engañaba, y se entregó muy solo, quedó, no tenía nada, y se sentó y le pareció que volaba. Cuando llegó él nunca pensó, no lo imaginaba, estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba.